Primero, ilustrar que hay dos instancias. Está el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, que es el organismo especializado en la provincia en tema indígena. Y por otro lado está el Parlamento Mapuche, que es la organización mapuche, que fue quien se... Hoy nos juntamos con el ministro de Gobierno y otros funcionarios de ahí, de ese ministerio. La expectativa estaba que en un momento estaba la posibilidad que se diera una reunión con la gobernadora. Tuvo que viajar en forma imprevista para Buenos Aires, quedó abierta la posibilidad que esto se pueda dar en breve, una reunión con ella. A nosotros nos parece que es un hecho desde lo político importante, porque en realidad ella es la jefa de gobierno justamente, y necesitamos ir presentando nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes y propuestas para trabajar durante el periodo que ella le toque gobernar. Así que esa será una próxima fecha que quedamos a coordinar con el ministro de gobierno, ¿no? Bueno, para adelantarnos, ¿cuáles son por ahí las propuestas que tienen ustedes, las inquietudes para comentarles al gobierno de Río Negro? Un poco seguir la agenda que se ha venido trayendo de la gestión pasada, que tiene que ver con la aplicación de la ley 2660, una ley nacional de relevamiento territorial para las comunidades, que releva la tierra actual, tradicional y pública. Así que en eso se va a trabajar, se va a firmar un nuevo convenio entre la provincia, Nación y la organización mapuche. Otro aspecto que está trabajando es el tema de la propiedad comunitaria, cómo instrumentar un mecanismo que permita registrar en la provincia la propiedad comunitaria. Y también todo lo que tenga que ver con la posesión y propiedad de la tierra es un tema que a nosotros nos parece trascendente y que está como en primera plana para cualquier tipo de charla, digamos, ¿no? Y un aspecto más que venimos a charlar tiene que ver con el fortalecimiento, la jerarquización del organismo CODESI, ahora sí, que tenga que ver con tener mejores condiciones para realizar el trabajo de atención a las demandas que vienen desde las comunidades diversas, digamos, ¿no? Eso tiene que ver con tener mayor equipos técnicos, con tener mayor presupuesto, con tener mayor movilidad y de esa manera poder dar respuesta en tiempos razonables, digamos, a las demandas que en muchos casos son históricas. Así que esos son algunos de los temas que fuimos charlando hoy con el ministro de Gobierno. Luis, ¿nos podés ilustrar por ahí en la provincia cómo está el mapa, digamos, de las comunidades mapuches? ¿Cuántas hay? Y bueno, ¿en qué cantidad de integrantes tiene cada una? Un aproximado. Sí, hay alrededor de, en la provincia hay alrededor de 160 comunidades distribuidas en toda la provincia. La mayoría son comunidades rurales, hay algunas comunidades urbanas u organizaciones o centros de estudio que también son parte del espacio del Parlamento Mapuche, de los cuales, bueno, hay unas 60 comunidades que se han relevado con esta ley que decía anteriormente, hay otras que entendemos que debe darse en el poco tiempo. Y para cualquier tipo de cuestiones que tengan que ver con mejorar las condiciones de vida de la gente, ya sea en el tema habitacional, productivo o cultural, me parece que son temas que hay que abordarlo con el gobierno de manera de que esto se pueda tratar en el menor tiempo posible. Así que esa es un poco la situación que hemos venido planteando también, ¿no? Bueno, en la zona andina es donde más comunidades mapuches hay. ¿Cómo está hoy por hoy todo lo que tiene que ver con la relación con el gobierno nacional? Relación entre comillas, ¿no? Sí, en la zona andina se ha dado la situación de conflictos con las comunidades mapuche, producto de la falta de respuesta que ha habido de parte del gobierno nacional y en muchos casos también de la provincia. Y en esta situación lo que se viene planteando es que para evitar esas situaciones de conflicto, porque en realidad a ninguno nos interesa estar en situación de conflicto, tiene que ver con la forma que articula el gobierno para que esto se pueda tratar y dar respuesta de otra manera. Allí se ha vivido situaciones muy violentas con el gobierno que se acaba de ir de Macri, con la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, la persecución que se generó contra las comunidades mapuche y gente que luchaba en la zona andina. Se instaló al pueblo mapuche como el enemigo interno. Son situaciones que han generado, entendemos nosotros, que para el pueblo mapuche, situaciones de donde la sociedad, por un lado, absorbió esta información que se bajó por los medios nacionales y se creó una película que no es, digamos, ¿no? Entonces, responsabilidad de todos, de los mapuches, pero también, fundamentalmente del gobierno, de desarmar esa telaraña, digamos, que fue tendiendo el gobierno de Macri, ¿no? Para cerrar, te quería consultar respecto de si se ha avanzado o no con la posibilidad de que en las escuelas se enseñe la lengua mapuche. ¿Qué nos podés decir de eso? Se viene trabajando desde el CODESI ahí en un programa bilingüe intercultural. Además, la Ley de Educación Provincial ha creado la modalidad indígena, por lo tanto, lo que hemos venido a plantear también al gobierno es que se reglamente ese punto de la ley indígena, que se reglamente la modalidad y de esa manera tener una mayor presencia en todos los colegios que tengan que ver donde haya alguna demanda de comunidades o indígenas o mapuches que quieran aprender su idioma, digamos. Esta es una acción que a nosotros nos parece importante porque tiene que ver con la formación de los niños y que generan desde su inicio para adelante un conocimiento y un autoconocimiento y afirmar su identidad, y nos parece valioso por ese lado. Así que bueno, estaremos trabajando en esa línea también. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes.